me miras así. Muero por irte a buscar y besarte en un cuarto de hotel aquí cerca del bar. Y si preguntan por mí,